Bueno, como sabéis, lo que hoy nos convoca son dos libros de John Gibler, que tenemos la suerte de que esté aquí, y la idea era empezar con un pequeño documental de media hora, más o menos, en relación con, bueno, con lo que, parte de lo que narra él, ¿no?, en sus libros, y que, bueno, que desafortunadamente es muy actual porque... Como algunas sabréis, hace muy poquitos días, menos de una semana, sí, porque hoy es, sí, claro, fue este lunes, mataron a Javier Valdés, que es un periodista muy conocido en México. John es colega de profesión de Javier, y bueno, en lo que nos va a presentar ahora, antes de que entremos ya un poco más a la charla, se habla también de los reporteros. Entonces yo creo que, no sé, bueno, no sé si quieras contar un poco, introducir el documental. Sí, brevemente, bueno, antes que nada, muy buenas tardes, espero que todos y todas estén bien. Muchas gracias aquí a Camalache por la invitación y por recibirnos acá. Mira, el lunes pasado mataron a un reportero en Culiacán, Sinaloa, Javier Valdés. Eso viene en el contexto de ya 6 reporteros y reporteras asesinadas en México en lo que va de este año, y 126 reporteros y reporteras asesinados y asesinadas en los últimos 10 años. En este caso también, pues, Javier es muy buen amigo mío. Todavía no me acostumbro a hablar de él en el pasado, perdón si digo es, ¿no?, pero es muy buen amigo mío. Es un chingón, como dicen en México, es un compa a todo dar. Muy generoso, chistosísimo, honesto en todo momento, de los más críticos y de los más generosos con los demás, ¿no? Él lo retrato aquí en este libro, Morir en México. Y en el año 2011, después de que habían matado muchos periodistas en México, yo estaba insistiendo con un amigo documentalista que fuéramos a hacer un mini documental sobre los retos que se enfrentan los y las reporteros y reporteras en México, ¿no? Y fíjate que me costó tiempo convencerlos, ¿no? Y cada vez que mataron a otro reportero o reportera, yo les escribía diciendo, a ver, ¿cuándo van a decidir que esto es tema, ¿no?, que esto es noticia? Hasta que por fin, pues, mataron a un compa en Ciudad Juárez, y les volví a escribir con un correo enojado, y dije, aunque sí. Entonces, con un amigo documentalista, Rick Crowley, fuimos a Culiacán en el 2011 e hicimos este mini documental. La versión que vamos a ver hoy es como el primer corte que hizo Rick, que luego la versión que está en internet en la página de Al Jazeera es muy ligeramente diferente la edición. Pues la neta es que yo quiero compartir ese documental con ustedes porque quiero hacerle como una especie de homenaje a Javier, que escuchemos a él y a sus colegas antes de hablar nosotros. Y pues hay imágenes y cosas en el video que son muy fuertes. Vemos la primera parte, que dura como media hora, y luego hay una segunda parte que sí está en internet, la vamos a ver desde internet, porque fui el 6, creo, 6 de febrero pasado, otra vez a Culiacán, a volverlos a entrevistar y hacer como una mini cápsula viendo qué había pasado en estos últimos 6 años. Entonces vamos a ver el video del 2011 y luego como unos 5 minutos del febrero pasado, ¿no? Entonces sí, luego platicamos un poco más. Bueno, pues sí, ha estado muy duro. No sé cómo digerir todo esto. Bueno, como algunas ya sabéis, John vive en México desde hace 11 años. Yo viví allí 11 años, llevo un año retornada y, bueno, en parte me vine por todo esto, ¿no?, que sale en el documental y que John cuenta en estos dos libros que bueno, que cuando los revisas te das cuenta de la realidad, ¿no?, de cómo se ajustan a la realidad de México cuando has vivido ahí y de lo complejo y lo difícil que es toda esta situación, ¿no? Bueno, como sabéis, bueno, uno de los libros, el primero que, de los dos que tenemos hoy aquí, fue El Estado y otros Morir en México. En este, John habla de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa. En el documental, como veis, lo que está contando es el tema de la experiencia de los periodistas y las periodistas, ¿no? La gente que se dedica a reportar la realidad de la violencia, de la narcoviolencia allí en México, que sería este de Morir en México. Coincido en gran medida con lo que sale, bueno, coincido plenamente, pero bueno, algunas de las frases que he oído me han retumbado por dentro, me han cimbrado, ¿no? Y yo creo que algo que me atrapó mucho de los títulos que elegiste, que me parecen como muy, muy fuertes, ¿no? Y muy significativos, lo bien que recoges en frases tan cortas, ¿no? La manera de poder expresar toda esta realidad distópica, ¿no? Y si os dais cuenta, lo que está contando estos documentales es cómo el Estado es copartícipe absolutamente, ¿no? Absolutamente, al 50% de todo lo que se está viviendo allí. Y eso es lo que, bueno, pues de eso yo creo que es parte de lo que se podría comentar, hablar hoy, ¿no? De cómo el Estado está tan involucrado. A mí, bueno, cuando sucedió lo de Ayotzinapa, que bueno, supongo que la mayoría sabéis, ¿no? Que fue en septiembre del 2014, cuando desaparece un autobús con 43 estudiantes de la normal, o sea, es la escuela pública donde se estudia magisterio para ser maestros en una zona rural, ¿no? De gente de campesina, indígena. Bueno, pues estos jóvenes que estaban haciendo un gran esfuerzo para poder acceder a educación pública y formarse y capacitarse como profes, son desaparecidos. Y bueno, fue un evento que tuvo también una gran significatividad en México, ¿no? Cuando los que estábamos viviendo allí, las que estábamos viviendo allí, que tuvo bastante resonancia internacional por lo brutal y monstruoso que fue, ¿no? ese dato. Y porque hasta la fecha, como sabéis, el Estado sigue negando cualquier tipo de responsabilidad, y además, pues los jóvenes, que eran todos varones, no, digo, por eso uso el masculino, ninguno ha aparecido hasta la fecha, ¿no? Hay, parece que, evidencias más o menos científicas de que se han encontrado restos del cadáver de uno de ellos, pero del resto no se sabe absolutamente nada hasta la fecha, ¿no? En lo de Ayotzinapa, además, murieron 6 personas, además de los 43 desaparecidos, y a mí lo que me hizo pensar en aquel momento, ¿no? Lo de Ayotzinapa, se me vino así como la idea de la biopolítica, ¿no? De cuando el Estado usa la violencia para aniquilar a parte de la población, ¿no? Porque parte de todo este entramado, de este escenario de violencia institucional, tiene que ver con un control selectivo de la población, ¿no? De aniquilar a grupos que el Estado considera peligrosos, ¿no? Pero peligrosos porque hay protesta social. Y en el caso concreto de estos estudiantes, daba la casualidad, daba la coincidencia, que en esa normal, en esa escuela, los chavos estaban especialmente politizados, comprometidos socialmente, ¿no? Muy sensibilizados con la cuestión, y eran muy críticos. Entonces, bueno, eso como que le añade también un plus, ¿no? De dolor extra, porque visualiza de una manera muy, muy, muy evidente, ¿no? Y muy descarnada el descaro y la impunidad con la que se acaba con parte de la población. Yo, bueno, recuerdo, ¿no? Alguna feminista que estaba comentando, ya sabéis que México también tiene otro triste récord, ¿no? Además de las muertes de periodistas, que es creo que el tercer país del mundo más peligroso para dedicarse al periodismo, sabéis que también tiene ahí un dato muy, muy fuerte a nivel de feminicidios, ¿no? Mueren más de 6 mujeres al día, casi 7 diarias, y es uno de los países, si no el más, hay datos de la ONU y que lo ha confirmado el gobierno mexicano de los países que no están en guerra, que no tienen declarado oficialmente una guerra, es el país más peligroso, ¿no? Por el número de mujeres asesinadas. que además quedan en la impunidad, o sea, es como una doble muerte, ¿no? Que eso también sale en el reportaje, es que te vuelven a matar cuando tu muerte pasa inadvertida y solo eres un número más, ¿no? Un expediente, y se archiva y no hay ningún tipo de consecuencia, ¿no? frente a ese asesinato. Os decía que recuerdo una feminista que comentaba cómo cuando se empiezan a registrar los datos de los feminicidios, que empezaron a ser ya también cifras muy, muy escandalosas como para que el gobierno, el Estado, los siguiera ocultando, se decía, si no se para este genericidio, este asesinato masivo de mujeres, la impunidad se va a extender a otros colectivos, ¿no? Y yo, bueno, yo al final llegué a esa conclusión, ¿no? Que bueno, empezaron a desaparecer mujeres de una forma masiva y sin ningún tipo de consecuencia de justicia ni nada por el estilo, pero ahora los colectivos que están en riesgo, ¿no? y que sobreviven con gran esfuerzo son los periodistas, han sido los inmigrantes también. Hay una gran cantidad de donde yo vivía, bueno, de inmigrantes desaparecidos que desaparecen y nadie se ocupa de ellos, ecologistas, personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces recuerdo, bueno, me hizo pensar que esa advertencia de cómo se va extendiendo la impunidad termina, ella comentaba, puede ser, si no se para ahora, puede ser como una mancha de aceite, ¿no? Que va a empezar en Ciudad Juárez en el norte, pero que va a terminar extendiéndose al resto del país. Pues bueno, esa mancha de aceite, que en realidad es una mancha de sangre, efectivamente se ha extendido, ya no solo está en el norte, la frontera norte con Estados Unidos, ha llegado hasta el sur y ya no hay, digamos, colectivos, ¿no? que se puedan librar de este riesgo. La idea, bueno, es finalmente que todo esto responde a un patrón sistémico, ya no son casos aislados. Yo os podría relatar algunos que tengo en algún momento que bueno, lo de Ayotzinapa a mí me generó demasiado malestar, ¿no? Y dolor y tristeza y coraje y rabia y cabreo y muchas cosas, ¿no? Entonces me puse como a relatar así a bote pronto, como muy rápido, ¿no? Algunos casos similares, bueno, que seguro que algunas ya habéis oído hablar de ellos, ¿no? La matanza de Tlatelol con el 68... Se asesinaron a más de 200 jóvenes, hay datos que hablan de 300, 500, ese es parte del problema, es que ya no es que se puedan identificar las personas, que ni siquiera el número, ¿no? Que eso es todavía más dramático. El jueves de Corpus o Alconazo, en 1971, 120 personas asesinadas, hasta la fecha impune. En 1995, Aguas Blancas, matanza de 17 campesinos. Acteal, 1997, 45 personas indígenas asesinadas, incluidas niños, ¿no? Había mujeres embarazadas, hasta la fecha también impune. 2006, San Salvador Atenco, 2 muertos, 207 detenidos, 26 mujeres víctimas de agresión sexual por la policía cuando eran detenidas, 5 de ellas expulsadas, 5 extranjeras. El caso de la guardería ABC en el 2009, 49 bebés muertos, calcinados, ¿no? en una guardería que no cumplía los más mínimos requisitos de seguridad y que hasta la fecha también está impune y bueno, con serias sospechas de que el incendio fue provocado porque la guardería era colindante con un mega almacén o depósito o bodega de documentos de Hacienda, ¿no? Donde había datos comprometedores. En el 2009, México es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los 8 feminicidios en el campo algodonero. En el 2010 tiene lugar la masacre de San Fernando, donde se ejecuta a 72 migrantes. En el 2013, 2 estudiantes de la misma normal de Ayotzinapa, de donde luego fueron los desaparecidos, son asesinados por la policía por disparos, y hay incluso una resolución de la ONU diciéndole a México que tiene que investigar esas muertes y que tiene que dotar de protección a los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Por supuesto, bueno, un año después pasa lo que pasa. El mismo 2014, apenas 2 meses antes de lo de Ayotzinapa, tiene lugar en Tlatlaya, 22 personas totalmente desarmadas son ejecutadas por soldados del ejército. Y bueno, lo que os comentaba, luego vino lo de septiembre en el 2014 de Ayotzinapa, seis personas asesinadas, una de ellas, Julio César Mondragón, que era uno de los estudiantes, aparece desollado. Hay varios heridos, uno de ellos con muerte cerebral, y los 43 desaparecidos. Pero es que muy poco tiempo después, en octubre, otro estudiante del Instituto Politécnico es balaseado por la policía de Guerrero y es asesinado, ¿no? Os podría contar mucho más, pero bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo estas cuestiones, bueno, pues no, desafortunadamente no forman parte de casos aislados, sino de un patrón sistémico, ¿no? Yo creo que la pregunta, ¿no?, que cabría hacerse es qué tipo de prácticas, ¿no?, institucionales y prácticas sociales están propiciando este escenario, ¿no?, de realidad gore, ¿no?, y distópica, ¿no? Yo tengo la sensación, incluso del tiempo que viví allí y donde diariamente te estás despertando, bueno, lo que cuenta John en el reportaje es esa sensación de diario, no puedes acceder a las noticias, si tienes cierto nivel de sensibilidad hay un momento donde ya te bloqueas porque es permanente y constante, que viviendo allí yo he tenido la sensación de que es incluso peor de lo que la prensa internacional termina reflejando, ¿no? Como que me queda la sensación de que el gobierno tiene, bueno, hilos suficientes para maquillar de alguna manera la imagen externa de México, porque bueno, depende de cuestiones diplomáticas, tener buenas relaciones y aparentar, por lo menos externamente, que se cumplen mínimamente los derechos humanos, y a veces solo se sabe desde fuera de México los casos más graves, pero la realidad es bastante más complicada, ¿no? Hay por lo menos dos comités de la ONU que han certificado que cuando las personas son detenidas hay una práctica generalizada de tortura. La tortura está generalizada en las personas detenidas y eso lo hace el Estado, por supuesto, a través de los empleados que tiene, de los esbirros, y que también es una práctica generalizada la desaparición forzada. La desaparición forzada es cuando es el Estado el que desaparece a la población, ¿no? Yo, bueno, no sé, podríamos comentar más cosas, pero prefiero darte la palabra a ti, John, y que nos compartas un poco lo que cuentas en los libros y, bueno, pues tu experiencia y lo que nos has contado aquí y lo que te ha tocado vivir esta misma semana, ¿no?, con tu compañero Javier. Muchas gracias. Pues nuevamente gracias por venir y por escuchar aquí, ver el video. Mencionas los dos títulos de los dos libros y los dos son citas, ¿no? Fue el Estado es una cita de la consigna, ¿no?, de las movilizaciones en los primeros momentos después. Es lo que se gritaba en la calle, lo que se pintaba en los muros, lo que se tejía en las mantas, que se llevaba en las marchas. Entonces es una cita de reclamo social, ¿no?, de las movilizaciones. Y Morir en México es una cita de un dibujo político en el periódico La Jornada de Antonio Belguera, que publicó un día una especie de dibujo político, ¿no?, que me impactó mucho. Y está reproducido en el libro, y ahí se cita la fuente, ¿no?, del título Morir en México, porque el dibujo dice Morir en México, y es un dibujo de un panteón donde en todas las tumbas no aparecen nombres ni fechas de vida, pero aparecen cosas como en algo andaba, fue un pleito de narcos, ella vestía de una forma provocativa, era puta, ¿no? Esas son todas las lógicas que conforman el discurso del Estado. Lo vimos aquí con el jefe de seguridad del Estado de Sinaloa, que dijo eran unos narquillos. Y viste el joven reportero, ¿no?, moreno, que pregunta, ¿y cómo sabes quién es narquillo?, ¿no? Porque él pensaba, yo lo conozco, Martín, que luego me contó, yo lo sentí, como en cualquier momento yo salgo a la calle, me maten, me van a decir, yo soy narquillo, ¿no?

¿Y cómo esa teatralidad de la que hablas tú, ese simulacro, esa gran simulación, ¿no? Donde ellos son parte de los compinches y todavía se arrogan el papel de ser los defensores del orden, termina siendo entendido por las familias como una especie de insulto moral, ¿no? Es un insulto brutal, ¿no? Porque es quitarles el último derecho a saber, ¿no? A recuperar sus muertos, pero ya ni sus muertos, siquiera el relato, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Y cómo eso los hace a esas personas convertirse, a estas familias, en activistas por accidente, ¿no? Que terminan, gente que tiene una vida normal y que terminan siendo quienes llevan adelante pues la defensa de los derechos humanos desde lo más básico y siguen arriesgando además sus vidas, ¿no? De esa manera, porque hay casos también muy sangrantes de familias completas, o sea, vueltas a asesinar porque siguen defendiendo las muertes de los anteriores familiares y el Estado los sigue matando, ¿no? Es esa banalización del mal, ¿no? La transformación de lo monstruoso en banal, ¿no? Cuando se termina normalizando de esa manera y ya hablar de 100 y pico mil muertos en los últimos 10 años parece que no pasa nada, ¿no? Y bueno, comparto contigo ese análisis, ¿no? De cómo el Estado construye esos enemigos desde fuera, ¿no? Que son el narco o los inmigrantes, etcétera, etcétera, o los ecologistas o no sé, o los estudiantes, etcétera, ¿no? Pero para atribuirse el papel de preservadores del orden, ¿no? Son los malos, nosotros somos los que vamos a mantener el orden, pero que forma parte de las lógicas del terror también, ¿no? De crear pánico en la sociedad para inmovilizar, ¿no? México, con el contexto que decía John, México, bueno, ya se ha dicho mucho, es como el traspatio de Estados Unidos, es decir, no es que México tenga esa problemática, es que México juega un papel estratégico en el orden mundial, ¿no? Y le ha tocado ser el papel del traspatio de Estados Unidos y es una especie como de experimento perverso de, bueno, hasta dónde podemos apretar las tuercas para seguir sacando dinero a la máquina, ¿no? Porque lo dices a Jack Valencia en Capitalismo Gore, ¿no? De cómo esta narcopolítica o este narcoestado efectivamente vende y genera dinero, si no, no tendría explicación que desaparezcan tantas personas, porque es que al final es un business, un negocio, ¿no? Nada más como por comentar esa anécdota que cuentas tú de la jueza de esa tipa. O sea, el dato sangrante de que, bueno, sabes que, o sea, en México se hizo una reforma legal donde se ha permitido que la policía intervenga a través de los GPS, de los celulares, de los móviles, o sea, te pueden ubicar en cualquier momento. Eso ya no es un... O sea, es parte de las libertades que se han tenido que ir cediendo, porque ahora la autoridad te puede ubicarte georreferencialmente, aunque sea algo que pueda ser atentatorio, ¿no? A tus derechos más básicos. Todos los estudiantes que habían desaparecido en Coahuila, bueno, en Iguala, todos tenían celulares, ¿no? Y en cambio, a la fecha, no ha sido posible ubicar algo tan sencillo de dónde estaba la última vez ubicada este estudiante, ¿no? Porque ahí sería sospechas de que, bueno, en ese listado de autoridades que tú comentas, John, falta el ejército también. O sea, el ejército se sabe, primero, que cuando estuvo la balacera, que duró muchas horas, el ejército les pidieron que estaban a muy pocos metros de uno de los focos de... 1.6 kilómetros. Y las órdenes que recibieron es encerrarse en el cuartel, ¿no? Es decir, estaban viviendo una masacre cerquísima, estaban oyendo los disparos y no salieron. Eso es parte de que es la cómplice, ¿no? Y luego fueron los primeros que aparecieron en el hospital con los primeros heridos. La clínica Cristina. Bueno, sí, en la clínica y maltrataron a los que estaban allí diciendo que se lo tenían más que merecido. Y hay serias sospechas de que tienen plantas incineradoras, ¿no? En los cuarteles y hasta la fecha no se ha podido entrar para identificar si a lo mejor han sido desaparecidos ahí, ¿no? Porque es tan grotesco como que en la página web del Ministerio de la Guerra anuncian entre los servicios que tienen incineradoras, ¿no? Y hasta la fecha, aunque se ha pedido, los expertos estos que comenta John de la Corte Interamericana han pedido entrar a los cuarteles a confirmar este dato, no se ha podido. Entonces, bueno, sabes que en la web están anunciando incineradoras, sabes que han estado ahí visualizando los hechos, no se permite identificar la ruta de ubicación con los celulares, que sería muy fácil, pues bueno, todo apunta en una dirección, ¿no? Y también hubo una investigación de un, aparte de los forenses de Argentina y del grupo este de independientes, yo recuerdo una investigación de un químico, de un profesor de la UNAM, que dijo que bueno, científicamente era imposible que hubiera habido el incendio, o sea, el incendio necesario, la hoguera necesaria para desaparecer 43 cadáveres en tan pocas horas, ¿no? Porque no solo por la lluvia, es que técnicamente se hubieran requerido no sé cuántas toneladas de llantas, de neumáticos, porque dicen que la versión del gobierno es que los quemaron con neumáticos, ¿no? La nube se hubiera visto a muchísimos kilómetros de distancia, el humo hubiera sido, y dicen que eso sucedió cuando ya expertos han certificado que eso es totalmente imposible, ¿no? Pero bueno, pues eso es parte de esta verdad de papel que hay que seguir tragando, ¿no? Dentro de la gran simulación que se vive allí. Pues no sé si queréis comentar algo o estáis todavía digiriendo. Algo raro. Además de muertes. Entre otras cosas, agradeceros a Charo y a John traer este negocio tan duro aquí hoy. Y con esas imágenes, ¿no? De quien asesinaron el lunes allá, Javier Valdés. Me imagino que si ayer o anteayer hubo concentración delante de las autoridades de allá, correspondería también en estas tierras hacer algo similar frente a una cantidad tan impresionante de profesionales de la información que están asesinados, entre ellos los de este año, varios conocidos medios de por acá, de La Jornada, de otros. Porque al listado que decía Charo, habría que añadirle de las masacres, ¿no? La de Nochitlán, la movilización magisterial. Sí. Y que precisamente nos llevó a que nos fuéramos ahí delante, ¿no? El consulado mexicano que está aquí al lado. A protestar algo. Bueno, habría que ver si es conveniente o no. Conocer la realidad un poco, lo que nos contáis. Pero también llevarle la denuncia y la protesta al representante oficial de los Estados Unidos mexicanos que está en la Plaza Escandalera, ¿no? Hay un negocio que tú describes ahí, pues tiene beneficiarios, pero también aquí, en Asturias, ¿no? Hay inversiones mexicanas muy fuertes, desde el fútbol, sí, hasta la inmobiliaria en Llanes, hasta la transformación de la caja rural, perdón, la caja asturiana en un banco, donde uno de los que está metiendo la zarpa son también capitales mexicanos. Pero también de aquí a allá, ¿no? El último que ha salido, el patrono de la Fundación de Cosas Asturias, Villarreal, ¿no? Entre otros negocios. Señalar también quiénes se benefician de este terror, además de lo central que nos estás contando. Hay otra relación asturiana con masacres, con la represión. Ruma Barbero, un músico de Celtello, ha hecho también una novela gráfica sobre Betty Cariño, asesinada en una caravana, activista. De momento lo ha hecho en castellano, quiere hacerlo en asturiano y necesita aportaciones económicas por si alguien está interesado. Sería interesante que se conociera esa historia, puesto que hay un artista que está trabajando, ¿no?, en este tema concreto, la activista Betty Cariño. Tú has rescatado también las luchas, al final, de la madre y padre de la Chechina, para el resto de organizaciones, habría que emparentar eso con las otras, para que no quedemos solos en este desastre, ¿no?, planificado y conseguido. Es decir, la gente de Chiapas que sigue resistiendo allá, con todas sus modalidades propias, y en cuyos territorios dentro no existe este clima, lo controlan de otra manera, alrededor sí, porque por ahí va, ¿no? El tráfico de personas. Y es interesante, ¿no? Hay propuestas alternativas. O las policías comunitarias, donde han tenido influencia y éxito, aunque los hayan metido en la cárcel, algunas de las dirigentes. Pero también la gente del Comité Cerezo, por ejemplo, que han estado por Asturias, que tanto están trabajando contra la represión, las desapariciones, etc. Algunos otros mexicanos y mexicanas que han estado por aquí, ¿no? Que están exiliados ahí en Galicia, la familia. Han trabajado con algunos grupos indígenas y siguen al exilio, es decir, no están en su patria, en su tierra. Hasta organizaciones como las de Oaxaca, que he mencionado, de la Comuna de Oaxaca 2006, algunas de esas organizaciones que todavía están en un observatorio de derechos del pueblo, haciendo una caravana ahora mismo por todo México, acompañado a veces, en carácter internacional, por gente como la Madre de la Plaza de Mayo o el Movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿no? Por mencionar algunos. No todo es el terror, sino que hay gente que lucha contra ese terror y con los cuales habría que incentivar o ahondar un poco más las relaciones. Dejo la propuesta a Cambalache, que es anfitrión de aquí, y a Cosal, que tiene aquí varios representantes, y a quien sea, si tendríamos que ir o no otra vez delante del consulado ahí para mostrarle que estamos en desacuerdo con que estén asesinando a tantísimos periodistas y otra gente de México. Es lo único que nos queda por ahora, ¿no? La protesta. Oye, una pregunta, porque tú hablabas sobre todo del PRI, lógicamente, cuando llevan 70 años gobernando, pero por ejemplo, el alcalde de Iguala era del PRD. Partido que, por lo menos al principio, decían que eran de izquierda, no sé qué, ¿no? ¿Funcionan todos igual? Todos. Todos en el mismo. Todos. También el gobernador del estado de Guerrero en ese momento fue del PRD, aunque primero fue gobernador de Guerrero como priista. Y justamente Ángel Aguirre entró como gobernador interino en 1995 porque Rubén Figueroa estaba implicado en la masacre de Aguas Blancas y pidió licencia, ¿no? Y nombró a Ángel Aguirre como gobernador del estado de Guerrero. Él era gobernador cuando sucedió la masacre del Charco, ¿no? Y también casos de desaparición forzada en los años 90, y volvió a ser gobernador ya como perredista. Yo una vez pregunté a un académico del estado de Zacatecas, fue como en el 2008, hace bastante, sobre la gobernadora en ese momento del PRD y su política migratoria y tal, y él me dijo algo que me encantó. Me dijo, mira, hay un solo partido político en México que es el PRI, ¿no? Está el PRI de los dinosaurios y está el PRI con hepatitis, ¿no? ¿Qué es el PRD? El chiste es porque sus colores son de amarillo, ¿no? Entonces dice, ellos son, o sea, los arrepentidos del PRI contaminados por exiliados del Partido Comunista, así más o menos era algo así, pero diciendo, o sea, la estructura política de gobierno en los partidos políticos en México es igual, y lo vimos con el PAN por 12 años, lo vimos con el PRD en diferentes estados de la República, Zeferino, en el estado de Guerrero. Morelos. ¿Cómo? Morelos. O sea, y ahí tenías, claro, José Luis Abarca, alcalde de Iguala en ese momento, en cuántas fotos con Andrés Manuel López Obrador, abrazados. Ahí sí me quedo con el compa que, o sea, otra cosa es la lucha zapatista, ¿no? Otra cosa son los procesos de lucha de construcción de autonomía indígena, como Cherán en Michoacán, como ya pues más de 20 años de construcción de autonomía en territorios zapatistas, donde efectivamente no ves ningún colgado, ningún encobijado, ¿no? Entonces, tal vez el único territorio que se puede definir como territorio íntegro donde no ha pasado nada de eso en todos esos últimos años. Pero de los partidos políticos oficiales... Sería interesante ver ahora con estos candidatos que salieron independientes, dar un poco de tiempo para ver si... que surgen también en un contexto donde la gente ya, como da igual el partido y el color y todo, porque son todo lo mismo, ¿no? Consiguieron llegar, ¿no?, a alguna candidatura en parte por el hartazgo que tenía la gente, ¿no? Es que ya ninguna sigla los representaba. Pero bueno, no sé, es mal, quizás un poco pronto para saber. De todas maneras, yo creo que la necropolítica allí es una máquina tan demoledora que yo no sé, se me haría raro imaginar que alguien con una candidatura independiente va a poder driblar todo este entramado y hacer algo, ¿no?, en la dirección opuesta a cómo está marcado. Porque hay muchos intereses en juego y mucha geopolítica internacional. Es que eso es lo que contaba yo, o sea, desde Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, les interesa que eso se esté cocinando así, ¿no?, que haya ese caldo de cultivo. Entonces, y en el ámbito corporativo del periodismo, ¿no hay complicidades? Aquí no sé si están haciendo una gira muy larga o muy corta, si no hay respuestas del mundo periodístico de aquí que se interesen por este desastre como lo están tratando allá. ¿En Asturias te ha entrevistado alguien, algún periodista? O sea, me han entrevistado, mira, la verdad es que yo aquí no conozco a nadie ni a nada, entonces básicamente me tiré a la suerte de los editores. Entonces sí me han hecho varias entrevistas, todos medios libres, ¿no?, alternativos, con la excepción del País. El País me entrevistó hoy, que me da un poco de miedo, porque a ver cómo lo van a editar. Pero el chavo por teléfono que me entrevistó me pareció sensible y sus preguntas eran serias y respetuosas. Que no siempre me ha tocado eso, me tocó un cuate en la conversación plática que hicimos ayer, que lo primero que dijo, se levantó la mano y dijo, pero ya vimos lo del muerto ese, ¿no? Y yo entonces, bueno, a ver, o sea, quien sea, decir el muerto ese para mí está brutal, pero que escuchas a alguien decir, ese es un gran amigo mío, ¿no?, y aún así le dices en su cara el muerto ese, puta, eso como que me calentó un poco. Pero el cuate del País, nada que ver con eso, está respetuoso. Lo decía por Javier, que ya lo había hablado, ¿no? Se lo decía por Javier, qué fuerte. Sí. Ahí. ¿Alguien del público? ¿Y un periodista? No era periodista, no sé quién sabes. Era, ah. O sea, luego me contaron los compas del Espacio que ese cuate lo tienen ubicado. Una persona no tan sensible, pero digo, bueno, pero entonces yo no he estado como buscando entrevistas. Entonces, si los editores avisaron a periodistas o periodistas vieron el cartel, igual, pero sí me entrevistaron en Bilbao, me entrevistaron ahí en Santander, me pidieron entrevista. En el País, pero no es de que esté como buscando entrevistas tampoco. No, yo creo que Javier lo decía más como por alianzas, ¿no? Sí, eso, o sea, establecer como redes de... Sí, pero fíjate, o sea, es algo que sentí, por lo menos el chavo que me entrevistó por teléfono, que él, o sea, yo sentí que él estaba conmovido con lo que estaba pasando, o sea, que había un elemento, pues, ser personal, no digo que el País es bastión de la libertad de expresión o algo así, no, pero este chavo, claro, que me habló por teléfono, yo sentí como la sensibilidad, la indignación en su voz, en sus preguntas, no, que eran respetuosas. Pues habrá que leerlo mañana, a ver cómo lo no, pero me dijo que va a salir el domingo. Pero me da miedo. Bueno, pero si él estaba, ojalá, receptivo. También no sé si dije alguna pendejada. que siempre es posible. Bueno, pero eso es normal. Sí, dije, o sea, sí, teléfono. Nombre, Tomás Herón de Lucio, el torturador en jefe de todo el caso de Ayotzinapa, Enrique Peña Nieto lo nombró consejero de la Seguridad Nacional, ellos son responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. Pero de eso se trata. ¿Cómo? Que no saldrá ni la mitad. Sí, claro. Bueno, y si fue ayer, ¿puedes hablar con él si era majo y sensible? Es un compañero, ¿no? ¿Cómo? Que puedes hablar con el compañero periodista de, oye, es que me calenté porque estaba con el cabreo y el dolor. No, pero y si no pongas nombres. No, pero eso hay que tengo que regresar a México y me la juego, no sé. También, pero no, eso sí hay que decirlo. Ya. Eso hay que decirlo. Y también como también solidaridad con todos los compas que se están arriesgando todos los días ahí, eso hay que decirlo. Eso no, yo de repente pienso, bueno, sí. Uno quiere hablar bien, hablar fuerte, honrar a los compas, ¿no? Pero va a ser que eso no te lo van a publicar. No te preocupes. Pero tú trabajas como periodista en México, ¿no? Independiente, no tengo como ninguna afiliación fija. ¿Y tu experiencia con todo esto? Puta. Está fuerte. A mí me gusta mucho después de escucharos y de ver el corte de cara como preguntarlo. Como que desborda mogollón, ¿no? Pero me quedo con lo que decíais antes de toda la información que nos sale y que nos llega, ¿no? Y con lo que decía el tipo ese en el corto, ¿no? Cuando decía, uff, pues hay que rescatar que por suerte no haya turistas entre los momentos. Yo creo que eso es significativo. ¿Qué nos importa la imagen exterior? Y por tanto, si no hay turistas, pues nadie nos está mirando, ¿no? Pues a quien se mira es al de fuera y no a cualquier turista, evidentemente. Entonces, como que me quedo también con esa idea de que todas esas periodistas asesinadas no pueden sacar esas noticias. Es decir, que los medios de comunicación siguen funcionando pues, a un nivel de tapar la información que me interesa que salga muy significativo. Por tanto, ¿cuánta gente habrá tratando de trasladar esa información de otras maneras, ¿no? Y ahí sí que creo que es importante, pues no sé, igual Javier nos empuja a hacer una concentración esa, pero de alguna manera que se siga transmitiendo esa información, porque yo creo que tus textos son súper importantes en este momento para que no haya un vacío, ¿no? Para que no haya una triple desaparición, no solo la estatal, no solo la de los cuerpos, sino la de las propias historias. Claro. Al final se tapan y no llegan a ningún sitio, no llegan a ninguna parte. Son esas madres y esos padres que salen a la calle y quienes tienen que estar recordando continuamente y las historias de vida de esa gente que no existe de otra manera. Entonces, me parece también ahí que el encontrar alianzas, no solamente en el ámbito periodístico, sino también a otros niveles, es fundamental en ese sentido, ¿no? Y la labor que haces de presentar los libros, aunque sean tus propios textos, a través de ellos hay muchas otras voces contando cosas, ¿no? Entonces, es un súper esfuerzo y más ahora lo que acaba de pasar. Como agradecerte infinito que estés contándonos todo esto. Es que a mí me impactó cuando uno de los compas dice nos censuramos el 90% de la información que tenemos. O sea, es que eso, o sea, lo piensas así en términos del derecho a la información, ¿no? Que es uno de los pilares de los estados autodenominados democráticos. Esto es que ya cuando ni siquiera lo que dice Eva, ni siquiera la información está circulando porque el Estado la está negando, ¿no? Y reconstruyendo, resignificando con verdades de papel falsas. Pero luego el miedo también está generando en la comunidad, ¿no? un miedo pánico a verbalizar lo que has visto, lo que sabes, lo que te han contado, lo que temes, ¿no? Esa especie como de autocensura de un poco la idea del panóptico, ¿no? De que al final ya cada una, lo digo porque mucho de lo que pasa en México, que se ha leído y que te han contado, etcétera, etcétera, es que desapareció a las 5 de la tarde en mitad en el centro de la ciudad y nadie vio nada. Es un no ver nada. Pero voluntario, ¿no? Es que no lo puedo, no lo, mejor hago que no lo he visto, ¿no? Que a mí me parece fácil lo que dices, cuando dice lo del 90% que nos impacta porque si lo publican van a ser asesinados, pero es que le acabamos de decir, el país no va a publicar esos nombres. Ya. No van a ser asesinados aquí, pero no lo va a publicar. Entonces, y no nos estamos dando cuenta de que entonces aquí también hay claro. autocensura. Por supuesto. Y que porque, cuya consecuencia que va a ser que pierdas el curro, en este caso. Sí, que no, estás arriesgando, no estás arriesgando la vida. Claro, de que aún así busquen la forma, aunque sea el 10%, aunque sea, ¿no? Pero sin, o sea, lo digo porque si no volvemos a hacer como diferencias, y aquí también pasa de otra manera, y sin que nos juguemos la vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos debería también. Pero también lo que me llama la atención es que incluso ese 10%, que es, puede ser poco, refleja una realidad que es brutal. O sea, claro. si solo nos acercamos a ese 10%, imagínate que es ese otro 90% que no se está contando, ¿no? Que no se puede contar. No, y que... Fue Javier que dijo eso. O sea, Javier que dijo, el 90% de lo que sé no lo publico, y aún así lo mataron. Es que yo creo que el matiz, Irene, es que ese 90% está ocultando muertes y asesinatos y familias que quieren saber dónde están, o sea, quieren los cuerpos y quieren a los responsables. O sea, que entiendo lo que dices y lo comparto totalmente, pero el drama de tenerte que callar de una desaparición no es de si fulanito político defraudó o metió mano en la hucha, etcétera, etcétera, sino de cosas que, o sea, cuando ya se permea en la colectividad, en lo social, de yo no he visto nada. O sea que, bueno, me imagino que de eso tendrás tú también experiencias como periodista, de ir a recuperar relatos o hechos, ¿no? Y que no encuentras ni testimonios cuando sabes que no solo ha tenido que haber cámaras grabándolo, es que ha habido gente, testigos que lo han tenido que ver y que tienen miedo a contarlo por lo que pueda pasar, ¿no? Y es eso, desaparecer personas con este otro tipo de muerte, ¿no? Vamos a borrarlo y que no quede ni rastro, ¿no? Que no haya manera de encontrar el rastro de dónde está o quién fue. Estas preguntas que planteas tú en el libro, ¿no? Y que al final se quedan sin respuesta y que son muchas y que están tapando sangre, ¿no? Pero sí, claro, las problemáticas del periodismo en general, en los tiempos que corren, son brutales.